Y la única manera que tenemos los hombres, Dios olvidando lo infeliz que somos, y cuando salimos a chupar, decime si no, papá, cuando te pone hasta la hernia, hasta el pulmón, o como decimos en el norte, hasta el hoyo, palabra quichua, los indios quilmes la usaban mucho esa palabra. No te importa nada, el vago que llega a la casa y la mujer enojada sale al cruce y dice, ¡che! Son las 5 de la mañana, le dice el borracho, y la temperatura. ¡Claro! Trae distinto, borracho, ¿viste? Está el borracho ese ordinario como nosotros, salen 5 borrachos de un bar, a las 5 de la mañana tocan el timbre en una casa, por la mirilla, dice la señora, señor, dice el borracho, disculpe, señora, ¿aquí vive la familia Rodríguez? Sí, señor, ¿nos puede decir cuál de nosotros es Rodríguez para que se quede? ¡Ah! Ahora están los lugares donde ya se llaman ebrios. Ya son los lugares finoli, donde el mozo te sirve con la botella el vino y se retira con la botella. Los gauchos no estamos acostumbrados a servir. Cuando viene el mozo con la voz, se lleva la botella y salen por detrás. ¿Dónde lleva la botella, sucio? Vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení. Yo le compro entera, no me la robé. Vení, vení, vení, vení, vení. Queremos pelear, ¿no? En esos lugares ya se llaman ebrios. Ahí hay señoras finas, los mozos hablan en FM. Ya es otro lugar, ¿viste? Está una señora en ese local y lo llama al mozo. Mozo. Atención personalizada. Viene el mozo, le dice, señora. Está muy fuerte la calefacción, ¿puede bajarla un poquito? Como no, señora. Pasa 10 minutos, de nuevo la vieja. Mozo, señora. Mozo, la bajó del todo la calefacción, me estoy muriendo de frío. Ponga la calefacción como corresponde. Como no, señora. Pasa 10 minutos, de nuevo la vieja. Mozo, señora. Mozo, usted es un péndulo. Primero me hizo morir de calor, después me hizo morir de frío, ahora me estoy muriendo de calor de nuevo. Ponga la calefacción como corresponde, mozo. Como no, señora. Un tipo que estaba cerca de la mesa, la vieja lo llama al mozo, le dice, vení, te tiene loco la vieja esta con la calefacción, ¿no? Dice el mozo, más loco la tengo yo porque aquí no hay calefacción. Y están los borrachos caladuras. ¿Has visto ese borracho calado que está echado en la cama y la mujer le dice, viejo, hay ruido en la planta baja? ¿Y a mí qué me importa? Baja, viejo, no, baja vos, con lo que me acostó subí a mí, vos baja, sí. La mujer baja, a la media hora sube la mujer, la ropa rota, todo el pelo revuelto, y le dice, ¿qué te pasó a vos? Y dice la mujer, ¿sabés qué había abajo? ¿Sabés qué había abajo? Un violador había abajo. Un violador, dice el borracho, claro, y la señora pretendía que vaya yo.